Cuando me senté a escribir este comentario, la primera pregunta que me vino a la mente fue la siguiente. ¿Qué está pasando realmente en Cuba con el control del nuevo coronavirus, que ya no es tan nuevo, teniendo en cuenta que en los primeros días del mes de abril la cifra de contagiados se ha disparado alarmantemente por encima de los miles? ¿Cómo explicar ese brutal rebrote que se incrementa sostenidamente de un día para otro? En el encuentro de esta semana del presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, con los científicos y expertos que trabajan en el enfrentamiento a la COVID-19, el titular de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, reconoció la identificación en Cuba de 5 variantes y 6 patrones mutacionales de la variante 614, con 4 nuevas cepas circulantes, detectadas inicialmente en Sudáfrica, Estados Unidos, Reino Unido y China, y reconocida como altamente contagiosas. Por su parte, la doctora en ciencias María Guadalupe Guzmán, directora de investigación, diagnóstico y referencia del Instituto Pedro Curí, explicó que el incremento de las variantes fue inicialmente a expensas de viajeros, pero poco a poco se ha introducido en casos autóctonos. La científica agregó que algunas de esas variantes se han diseminado más fácil y rápido que las otras, lo que puede justificar la ocurrencia de más casos de SARS-CoV-2. Este podría ser un factor que justifique el incremento en el número de casos en el país en el último mes, enfatizó. Nada más cierto. Somos, de hecho, una isla totalmente aislada, sin fronteras terrestres con otros países que faciliten el ingreso ilegal o clandestino de personas contaminadas. La única vía de acceso al país son los aeropuertos, y era ahí precisamente donde había que cortar la cadena de transmisión. Opino que en esta oportunidad falló la mejor medicina, la preventiva. Pero para mí el peor error estuvo en permitir el aislamiento domiciliario, entre comillas, de los arribantes del extranjero hasta tanto las pruebas de PCR certificaran que no llegaron contagiados. Decisión que, según mi criterio personal, además de apresurada, fue totalmente errónea. Reconozco que después se rectificó ese fallido proceder, pero ya el daño estaba hecho. No pretendo justificar lo injustificable, pero lo cierto es que este asunto se nos está yendo de las manos. Por suerte, los ensayos clínicos de los candidatos vacunales, o mejor dicho, de las vacunas en desarrollo, avanzan exitosamente, viento en popa y a toda vela. Pero mientras tanto, se impone la urgencia de hacer cosas extraordinarias. Siempre se ha dicho que a grandes crisis, grandes soluciones. A veces me pregunto de qué sirvió el control efectivo que se logró mantener sobre el virus durante todo el año 2020, desde su surgimiento en el mes de marzo, cuando aún teníamos pocos conocimientos, experiencia y recursos para enfrentarlo. Con esta lógica preocupación no estoy poniendo en dudas la efectividad del protocolo sanitario y la estrategia nacional para el enfrentamiento a este escurridizo flagelo. No obstante, creo que ha sido muy oportuno el reforzamiento de las medidas dirigidas al control de la actual situación epidemiológica en el país. Evidentemente, tenemos una peligrosa situación de emergencia nacional y si hay que decretar el estado de sitio como medida extrema en los lugares más comprometidos, habrá que hacerlo sin que nos tiemble la mano. ¿Acaso cometimos el fatal error de subestimar al invisible enemigo? No lo creo. ¿Sobrevaloramos a nuestro, sin dudas, eficiente sistema de salud? Tampoco lo creo. Entonces, ¿dónde fallamos? Los científicos y expertos en la materia tienen la última palabra. Para este espacio de La Voz que Vive en Ti, ha sido un comentario de Juan Alberto González Machado.